rock it, it's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock Shaka Khan. Let me rock it, got the feel for you, feel for you. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos comenzando con un clásico de 1985, un tema compuesto por Prince y grabado por una leyenda del funk, del R&B, una de las mejores voces de este género, doña Chaka Khan, I Feel For You. Vamos a continuar ahora con otra de las mejores voces de todos los tiempos, una de las grandes divas de la historia de la música, me atrevo a decir. Ella es doña Mariah Carey y llega ahora con un tema espectacular de 1991, de su segundo álbum, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Emotions. Yeah. me feeling higher. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friend is not a means. You have to get somewhere. Somehow didn't notice. Friendship is an end. What do you know? It happened again. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo a un dúo de Noruega, que son los Kings of Convenience, con una canción de su álbum Riot on an Empty Street del 2004. Esto se llama Miss Red. Vamos ahora a celebrar el cumpleaños de uno de los mejores guitarristas de Brasil, un hombre que nace un día como hoy, si no estoy mal, en 1948, es decir, creo que está cumpliendo 73 años, este maestro de maestros. Un hombre que, sí que ha hecho buena música. Y ese maestro Toninho Horta, este es un disco que él grabó junto a la cantante brasilera Joyce en 1995, un álbum llamado Sem Você, y es un homenaje a la música del creador por excelencia de la bossa nova, del máster, Antônio Carlos Jobim. De ahí sale esta versión. Aquí están Joyce y el cumpleañero de hoy, Toninho Horta, con esto que es Otra Vez. Otra vez sem você. Chorar até você.

en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Joss Stone del año 2004, la canción Super Duper Love. Vamos ahora con Jennifer López, que este año fue noticia, entre otras cosas, por ejemplo, por haber vuelto con Ben Affleck. Y vamos a recordar el primer éxito que ella tuvo como cantante, una canción de 1999, del álbum On the Six, esto que se llama If You Had My Love. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Jennifer López con If You Had My Love. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música de diciembre, con uno de los grandes clásicos navideños de todos los tiempos. Una canción que tiene la particularidad de que fue compuesta en pleno verano a pesar de que habla de pura nieve. Fue compuesta por allá en los años 40 y es uno de los grandes clásicos del repertorio americano de música navideña. Esta versión la hizo un gran cantante italiano, Mario Biondi, la hizo en su álbum de Navidad, A Mario Christmas, y esto es Let It Snow. Yes, it's El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo algo de 1982 por una banda famosa por éxitos como Fly Like an Eagle, Rockin' Me, Take the Money and Run, The Joker, Steve Miller Band, Steve Miller, gran guitarrista. Y bueno, estábamos escuchando su clásico Abracadabra. Ahora nos vamos con una canción que originalmente fue grabada y compuesta en los 60 por el rey del timbal, Tito Puente. En 1970, Santana hizo esta versión para su álbum Abraxas, y fue por esta versión que esta canción se volvió mundialmente famosa. Realmente todo el mundo conoce este tema gracias a Santana. Y de hecho a Tito Puente no le gustaba el arreglo de Santana hasta que empezó a ver las regalías que ganaba por esa versión. Ahí cambió de opinión completamente. Así que vamos a oírla. Aquí está Santana con Oye Cómo Va. Thank you. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, estaban oyendo un tema de cine, un tema de una película, canción nominada al Oscar a la mejor canción original por una película del 2004, Shrek 2, por los Counting Crows, Accidentally in Love. Ahora vamos con un argentino haciendo homenaje a otro argentino, un amigo de esta casa, Diego Torres, llega ahora con una linda versión que grabó en el 2006 de un clásico de Andrés Calamaro. El de Calamaro es original de finales de los 80, pero con respeto a los fans del rock argentino, me quedo con esta versión. Diego Torres, Por Mirarte. Por mirarte estoy accidentado, tengo miedo de no recuperar. Es el tiempo una herida implacable, qué difícil poder cicatrizar. Por mirarte cruzando esa avenida, un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado. Por mirarte no me volví a enamorar. Y la luna fue nuestra compañera. La mañana también nos alcanzó. Navegando en una balsa de madera, los esclavos del loco corazón.